could read so tall, with a face like an old photograph. She would fall for him, fall for him, she would fall. She wore her mother's cocktail dress with saddle shoes. She was pretty and she was. Seis minutos ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 12.4. Y llegó la Retro 789 a la zona sur de la mano de la 102.9 FM Box. Para compartir la mejor música de los 70, 80 y 90. Y para que no pares de bailar. Americanos clásicos, americanos en castellano. Dance de los 90, dance de los 80. Música disco, ítalo disco, retro cachengue. Todo esto en estos 120 minutos, de 16 a 18 horas. En la 102.9 FM Box. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el señor Marcelo Mendoza. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Te cuento que siguen los premios, siguen los vinos premium y, como ya sabías, se viene el próximo jueves, pasado mañana, los grandes, los espectaculares, los choris de luna. Esos que vos aclamabas, loco, ¿eh? Los choris de luna más un vino premium. Ese va a ser el combo que se va a ir este próximo jueves en Rock and Blues. A partir de las 17 horas. ...29 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. Esto es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Gonna give us some room. The girls say, God, I hope it. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y entramos en nuestra segunda media hora de la Retro 789. Como todos los martes, te estamos acompañando con la mejor música de los 70, 80 y 90. Y mandamos saludos a la gente que nos acompaña siempre, a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionario Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil, Lubricentros, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de PECA Car Wash, al señor Daniel Traversa, a Brunella, a la vecinita de enfrente, a Juan Ramón Toledo, a Wally, a Cristian y a Edgardo, que ya son y ya forman parte del elenco estable de la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Esperé a que otra vez me rechazaras para tomar valor y repetirte estas palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte, quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada, varios intentos, tus excusas no cambiaban, pero entendí que lo mejor que puedo darte es tu libertad. Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando, soñando que seas mejor.

Estás escuchando La Retro 789. Explodir

Los 80 en la Retro 789. Girano i dischi di Stone Angels. girano i dischi di Stone Angels. Estás escuchando La Retro 789. Minutos pasaron ya de las 5 de la tarde. Entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789, acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Acompañándote la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el señor Marcelo Mendoza. Y seguimos bailando con la mejor música de los 70, 80 y 90. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas. Te cuento nuestro streaming, Radio Box 1029, por YouTube o por Twitch. Nos puedes ver, ¿sí? Lo lindo que somos. La temperatura 12.4, tarde loco gris. Esta fucking lluvia que no se va, es terrible, ¿eh? Yo encima lavé el auto anoche, me quiero morir. Pero la semana que viene va a estar lindo, ¿eh? Así que hay que aprovechar. Y bueno, acá a mi derecha tengo a uno de los ganadores de los vinos premium que se acercó a las instalaciones de la radio, que es Urrestarazu. ¿Qué número es? El otro día le pregunté a Damián, tampoco sabía. Bueno, Urrestarazu a dos cuadras de Triunvirato y a una de Calchaquí, ¿eh? Así que bueno, se acercó dignamente acá el señor Pedro, el tío Pedro, el famoso tío Pedro. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, bien. Contento de venir a volver a visitarlos. Bien, ahí ya es el segundo premio. Segundo premio, así que bien, bien. Bueno, me alegro que te acuerdes encima, de los pobres. Sí, sí. Y encima, festejando el cumpleaños, que me dio la casualidad de... ¿Cuándo tu cumple? El sábado. ¿Este sábado que viene? ¿O ya pasó? Este sábado que pasó. Ah, ¿qué pasó? ¿Y sí, qué sí, onda? Sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo súper bien. Y bueno, me saludó. ¿Con los seres queridos? Sí, me acuerdo. Y bueno, ancho como... que ya no me traban la camiseta. Muchos regalitos, alguna corbata, un par de medias, como no, suelen hacer, no pañuelo, viste, o sea, esos regalos medio... No, me gustan los regalos. Bueno, sí, tuve algunos dulces. Ah, bien ahí. Bien, bien. Se portaron bien, entonces. Sí, sí, los morastubes son cariño de la gente que quiero. Y es lo principal. Sí. Viste, ya a esta altura uno habla de esas cosas, saluda, viste, salud, familiares que estén también bien, todo eso, trabajo. Ya, eso ya es bastante. Ya es bastante. Pensar que cuando uno es jovencito ni piensa en eso. Dale que va, se lleva el mundo por encima. Así que bueno, Pedro, tenés tu regalito entonces ya. Ya tengo mi regalito. Tenés tu regalito de parte de la gente amiga acá, que te acompañamos siempre, siempre todo te saludamos, nos acordamos de vos. Y hoy Damián no está, hoy Damián se tomó el palo, no sé dónde se fue. Y vos sabés, el que tiene plata hace lo que quiere, ¿no? Bien. Damiancito, ¿por dónde andarás? Che, que mande un audio, así sí, que participe por los vinos. ¿Qué te iba a decir? ¿Vas a participar por los choris de Luna? Sí, sí. Son chorizos espectaculares, son artesanales. Yo los probé, son riquísimos. Buenísimo. Allá en Capital. Me da vergüenza. Tenés que probar el chori de Luna. Sí, vamos a esa. Daniel quiere probarlo también. Bueno, me alegro que hayas venido, Pedro. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Sí, sí, hoy sí. A los chicos de Encendido Oeste, no sé si se puede decir. Sí, sí, ¿cómo que no? Nico, Emi y David. Gente muy buena, muy. Bueno, un saludo, ya está mandado. Bueno. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. A la gente buena hay que acordarse, hay que saludarla, ¿viste? De vez en cuando, porque uno se olvida a veces de la gente, ¿no? Pero bueno, que estuvo en las malas y en las buenas, obvio. Así que bueno, grande Pedrito por venir, lástima que no está. Lástima que no lo puedo saludar a Damián, pero bueno, conocemos al muchacho. Sí, pongo un poquito de imaginación y lo. No, pero es más recto, más centrado. Ah, sí. Damián es un descontrol, Damián es un tipo. Así que bueno, ¿cómo anda la sobrina? Y bien, esperando un saludo. Ah, ¿estás esperando que te mande un saludo? Ajá, bien ahí. Bien. A ver, la sobrina, si se digna, manda un saludo, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Lidia? Lidia. ¿Cómo andás, Lidia? Acá tu tío te está esperando que le mandes un saludo, por favor. Acá toda la audiencia también te está esperando, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pedrito, por estar, por tu compañía, por tu buena onda. Gracias a ustedes. Y por venir a buscar el premio, si no, ya lo sorteamos, ¿eh? Así que bueno, el próximo jueves vamos a hacer el gran sorteo de un vino con un kilo de choris artesanales, los choris de Luna. Así que bueno. Así que comuníquense al 1164007047, línea habilitada, para que no se queden afuera, loco, de estos espectaculares premios que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí, de disfrutar de nuestra programación musical y de nuestra buena onda. Y seguimos bailando. Italo Disco en la Retro 789. planchar el pelo porque con este día. Mi nombre es Mónica, mi terminación de documento es 400. Quisiera participar por el vino y los chorizos, en lo que fuese posible. Y bueno, escuchando linda música, planchándome el pelo, tratando de planchar el pelo porque con este día así parezco un sol. Que terminen bien el día, Mónica. Gustavo Damián, Damián Gustavo, buenas tardes para ambos. Acá escuchando la música de primera, unos americanos, la gran 7. Siempre con la buena onda, se siente del otro lado. Así que bueno, le mando un abrazo. Edgardo de Quilmes, 323. Y el jueves está cumpleañando mi hijo, cumpleaños. Y bueno, vamos a ir por los choris de luna y el tintillo. Porque ahora para que mi hígado se ponga contento. Un abrazo para ambos, pa. Estamos en nuestra segunda hora, tercer media hora de la Retro 789, disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. No paro de bailar, acá estamos con el tío Pedro bailando. Y está Marcelo y no está Damián, para Edgardo. Damián se fue de vacaciones porque tiene plata, viste, hace lo que quiere. Para mí que me vendió un par de vinos y se fue. Terrible. Bueno, te cuento que acá en la Retro sigue todavía el mes, el año del niño. Y bueno, te cuento que queremos saber si estás preparado para dar una vuelta a tu suerte, che. Te cuento que Arte Peques presenta una obra teatral para disfrutar en familia. La fiesta de la suerte inspirada en la historia bíblica de Esther. Las funciones septiembre 6 y 7 en el Auditorio Kraft en Florida 681. Esto es en Cava. La entrada anticipada 5,000 pesos. artepeques.boleteriaenlinea.com. Así que acordaste, este 6 y 7 de septiembre en el Auditorio Kraft Florida 681. Esto es en Cava. Y te cuento que es un musical infantil que cuenta la historia de Esther, una joven judía que gracias a su intervención salvó a todo el pueblo del exterminio que iba a llevar a cabo Amán. Está contado con estilo infantil y ameno para que puedan pasarla bien los chicos y los grandes, ¿eh? Así que bueno, acuérdense, ¿eh? Arte Peques en Cava. La historia bíblica de Esther. Para el año del niño, no el mes, el año. We'll be right back. Y seguimos bailando en la Retro 789 acá, disfrutando la compañía del señor Pedro, el famoso tío Pedro, ganador también de los premios espectaculares, que se acercó a la radio a hacernos compañía. Está esperando el saludo de la sobrina, ¿no? La sobrina Lidia, che, así que bueno, estamos esperando acá, todos ansiosos. Bueno, te cuento que si por alguna vicisitud de la vida no pudiste estudiar la primaria, loco, te cuento que EPA 705 te dice: nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. A partir de los 14 años te otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino, así que bueno, si te interesa, acércate a Zapiola 1165 o comunicate al 4413-2484. Dale. Termina los estudios. Da el ejemplo a los más chicos. Da el ejemplo a tu entorno. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. EPA 705 en la zona sur. Y te cuento que la gente de Autos del Sur te propone para una Ranger XL 4x2 el siguiente plan de ahorro. Escucha bien. La Ranger modalidad 80-20 te propone 120 cuotas, 12 cuotas fijas y el primer service bonificado. Y la Ranger modalidad 100% te propone 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota y cuotas desde 579.019 pesos. Si te interesa esta espectacular camioneta XL 4x2 Ranger, comunicate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. Y esta es la gente que nos acompaña todos los martes y los jueves acá en la 102.9 FM Box, en la Retro y en Rock and Blues. Y te recuerdo que al 11-6-400-7047 siguen los premios espectaculares para vos, que siempre estás presente ahí acompañándonos todos los martes y los jueves, que sos parte de la audiencia masiva de la 102.9 FM Box. Premios espectaculares, vinos premium y los famosos choris de luna, que se van a sortear el próximo jueves en Rock and Blues acá en la 102.9 FM Box. Hola, ¿qué tal? Bueno, dejo este mensajito de feliz cumpleaños para saludar al tío Pedro, pero no solamente es el tío Pedro, sino que es mi tío Pedro. Así que les mando un beso grande, que tengan un gran, gran programa. Chao. Gracias, Lidia. Bien, acá se está re contento tu tío Pedro, ¿eh? Decirle algo a tu sobrina Lidia. Contale quién es Lidia. Lidia es una locutora de Canal 26, que arrancó de muy chica, no en Canal 26, pero en Berazategui, en acá, y siempre practicaba cuando niña de locución, de chiquita, con una propaganda muy, muy especial, que decía que tenía la garantía de Dr. K. ¿De qué? La garantía de Dr. K. Ah, Dr. K. Sí. Y bueno, eran horas y horas escuchándola. Mirá vos. Bueno, salió locutora. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Grande, grande, Lidia. Gracias, gracias por estar. Gracias por tu trabajo. Te vemos muy asiduamente en Canal 26. Gracias, Lidia. Gracias. Gracias, Lidia, vos también. Gracias por estar ahí, ¿eh? No sé si nos estará soportando, ¿viste? No sé si le gustará esta música. No sé qué música le debe gustar a Lidia, pero bueno. Sí, seguramente. Debe estar bailando también, Lidia. Gracias, Lidia, por estar. Un saludo muy grande de parte acá de la gente de Rock and Blues y de la Retro, de parte mía del señor Marcelo Mendoza y de Gustavo Araya. Che, muchas gracias por estar, ¿eh? Down, música disco en la Retro 789. Hola, hola, buenas tardes, hermosos, ¿cómo están mis vecinos? Bueno, acá remontándola, no me gusta el invierno, soy sincera, la verdad que está nublado, pero gracias a ustedes sale el sol, gracias por hermosa música que están pasando, un besito. Girano i dischi di Stone Angels. Estás escuchando La Retro 789. Y seguimos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. ¿Qué haces sentado, papá? Parate y empezá a bailar. No seas careta, loco, ¿eh? Esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 acá en la 102.9 FM Box. Y aparte también tenemos los premios espectaculares, ¿eh? Vinos Premium y un kilo de chori, los mejores choris del señor Juan Luna. Con el simple hecho de comunicarte al 1164007047 y dejar tus tres últimos números del DNI, nada más. Y bueno, te cuento que si vos sos uno de esos que quiere más el auto que a la familia, que a los hijos, que a la señora, hay gente así, ¿no? Bueno, te recomiendo que lo lleves a Checoil Lubricentros Villa Domínico. Esto queda en Bartolomé Mitre 4899, esquina Centenario Uruguayo. ¿Conocés el Parque Domínico donde está la fuente? Bueno, en diagonal de la mano de enfrente. Ahí está Checoil Lubricentros. ¿Qué te ofrece? Servicio de cambio de aceite y filtro. Venta de aceites y accesorios. Servicio de detailing. Cargas de batería, engrase y también podés lavar el auto. Así que bueno, te cuento que está abierto de horario corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Es el mejor servicio para tu automotor, Checoil Lubricentros. Mientras te están lavando el auto, pero mientras te lo están dejando lindo, te puedes sentar y tomarte un cafecito ahí en las instalaciones de Bartolomé Mitre 4899, esquina Centenario, Uruguayo. Si te acercás, va a estar Sebastián y Jorge ahí con los brazos abiertos, esperando para darte toda la buena onda, ¿eh? Así que bueno, para dejarte el auto pipí cucú. Y bueno, ya sabes que Checoil Lubricentro Villa Domínico es lo mejor en la zona sur. Seguimos bailando en la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. Estás escuchando la Retro 789. Y cambiamos un poco el perfil de la música, pero siempre con el mismo poder. Ahora con un poco de dance de los 90. Para que no pares de bailar. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música en la Retro 789. Los 90 en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Está en La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los choris de mi amigo Luna. Mi amigo, de chiquitito nos conocemos. Que se viene para casita. Ya 54 de las 5 de la tarde, temperatura 12.5. Ya se nos fue prácticamente el programa y estamos cansados de bailar, loco, ¿eh? Me imagino que vos también, ¿eh? Y gracias a la gente que se comunicó al 11-6400-7047 y nos dejó su audio y su humor, loco, ¿eh? Que es muy importante en las personas. Así que bueno, acuérdense que el próximo jueves estamos sorteando los vinos premium y los choris de Luna, ¿eh? Así que comuníquense al 11-6400-7047, dejen sus tres últimos números del DNI y recuerden que si mandan un audio, sus posibilidades se triplican. Si llamás, mandás tres audios, vas a tener 9 papelitos metidos en la bolsita y altas probabilidades de ganar, loco, ¿eh? Así que bueno, los premios están y ustedes también, y son para ustedes, che. Un martes más que compartimos junto a ustedes la mejor música de los 70, 80 y 90, hoy en la compañía del tío Pedro, ¿eh? Un magnífico se acercó acá y bueno, estábamos contando sus historias. Ava de fondo, qué temazo, loco, por Dios, ¿eh? Te acompañamos en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Marcelo Mendoza. Y quédense porque él después, a partir de las 18 a 20 horas, él sigue con los clásicos de Vox, ¿eh? Así que también con la mejor música y la mejor onda. Así que no se muevan de la Vox, que la programación musical es excelente. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a Lidia Cabrera, la sobrina del tío Pedro, que hoy se sumó a la audiencia masiva de la 102.9 FM Vox. Al tío Pedro, por supuesto, a Daniel Traversa, a Brunella, que hoy no apareció, al señor Juan Ramón Toledo, a Wally, a Cristian y a Edgardo, loco, toda esa gente que siempre está presente acá en la 102.9 FM Box, tanto los martes como los jueves. Hoy no leímos el pronóstico deportivo, es decir, el pronóstico extendido del clima, pero bueno, saben que aparentemente, ¿qué va a pasar, tío? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Qué onda? A ver, tirale algo a la gente. Sí, lloviendo. ¿Y mañana? Espero que no, basta. Este es el pronóstico del tío Pedro, ¿eh? Así que mañana no sabe y hoy espero que tampoco. Bueno, para la gente de la Retro, nos vemos el próximo martes dentro de 7 días, donde volveremos con más música de los 70, 80, 90 y con la gente del rock and roll, con los heavies re jodidos, compartiendo lo mejor del rock and roll desde sus orígenes hasta nuestros días. Nos veremos el próximo jueves, pasado mañana, y donde vamos a recitar el gran sorteo de los vinos premium y los choris de luna, loco. Así que bueno, los esperamos el próximo jueves con toda la mejor onda. Vos, tío, nos estamos viendo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias al señor Marcelo Mendoza, que hoy estuvo cubriendo al señor Damián Espadea, que está viajando por ahí, el muy sonso, está gastando plata full. Y nosotros los pobres acá, ¿no? Nos quedamos. Que pasen un buen fin de semana y chao. Estás escuchando La Retro 789. Luego de los comerciales, volvemos con más.